scared SARS panic, but I've never seen anything like this virus before. The agent has been identified as an avian influenza that, until now, has not been known to be transmitted between humans. Shipping containers were placed around the perimeter to secure the border. Yeah, baby. Your office is probably the safest place that you can be right now. Doors closed, everybody. Wait, you can't... What the hell was that? I'm not letting you go through this alone. Outside the walls of this hospital, who's in charge? Just like I am. I think you should stay in quarantine. We may have been exposed. You've been outside. Because we went to get you food. I'm sorry. Will you agree in the perimeter.com? The fact that Lummers is trying to shut you down means you're doing something right. Neil Green just told the whole damn world there's a way to escape the portal. This is the hottest story in the... I want to spend another night away from you. I just lost my internet connection. So did everyone in the cordon. I asked you to stop Leo Green, and you didn't. So if you're looking for someone to blame, blame yourself. Our greatest threat in a time of crisis is panic. Unfortunately, cell phones or social media can spread panic like fuel on a fire, inciting unrest and encouraging actions that put the public at risk. These actions affect all of us and compose a greater threat than the horrible virus we face. Bueno, esto que acabáis de oír es el principio de Containment, que es una serie que hace bastante tiempo que veo y que, bueno, me parece increíble. La verdad, es ciencia ficción de la buena. Bueno, esto que estamos ahora, vamos a ver, es el podcast 100. Y vamos a ver, la primera película que yo he visto ha sido Angry Birds en HD y yo le he puesto 4 estrellas. La segunda ha sido Youth 2015 en HD RIP y le he puesto 2 estrellas. La tercera ha sido de Escort 2015 y le he puesto 4 porque me encantó. La siguiente, la 4, ha sido Cyborg X 2016 y le he puesto 4 estrellas porque me gustó muchísimo, la verdad. Y la quinta, la Cyborg me pareció espectacular, la verdad. Y por ejemplo, la quinta es A Song of Thunder, que me encantó la película, me gustó mucho y la recomiendo ver a todo el mundo, y le he puesto 4 estrellas porque me gustó mucho. La siguiente que yo vi es la original de Transformers. Le he puesto 4 estrellas, me encantó. Y la siguiente que yo he visto ha sido Transformers 2, que he puesto 4 estrellas. También vi en el cine la 3 y me gustó muchísimo. De series de televisión, pues bueno, te puedo yo decir que, por ejemplo, vamos a ver, que he estado viendo, he estado viendo el final de Arrow, temporada 4. Y, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que puedo... Por ejemplo, vamos a ver, de lo que he estado viendo, bastante me ha gustado mucho, pues ha sido The Flash, la temporada 2, sí, el 21 y el 22, de Arrow, la temporada 4, el 21 y el 22, y también he estado viendo Drácula. Y me ha gustado muchísimo, la verdad. Vi en castellano el 1 y el 2. Y he visto la temporada completa, el 5, el 6, 7, el 8, el 9, el 10, que es el último, por ahora, que me gustó bastante. Y, por ejemplo, pues, ¿qué vi yo? Pues he estado viendo, por ejemplo, DC Legends of Tomorrow, que he visto todos desde el 1, es el 16, y me gustó mucho, ¿sabes? O sea que es la cosa. Y vamos a ver un poquito qué se puede ver de las noticias. Bueno, os puedo contar que, por ejemplo, hay un rumor que Daniel Craig ha rechazado una oferta millonaria para seguir siendo James Bond. Y que Tom Hiddleston, Thor Ragnarok, el favorito para enchufarse en la Walter PPK, que es la. Pues. Bien, Daniel Craig, pues no parece que esté interesado. Han dado 68 millones de dólares de libras y no le ha interesado, ¿sabes? O sea que veremos a ver cómo está el tema y quién es el próximo James Bond y cómo será y ese tipo de cosas. No se sabe todavía. Cómo es el tema, si va a ser Tom Hardy, Idris Elba, también Lewis, Henry Cavill, Aida Tour, no se sabe quién pueden ser posibles, pero no se sabe todavía quién va a ser el siguiente James Bond. Bueno, te cuento que pues se sabe que va a haber un crossover entre Arrow y Supergirl. Pues CW pues ha firmado la segunda temporada de Supergirl. Son 3 millones de dólares, o sea que es pasta. Y que pues Arrow y Flash siempre han tenido un crossover. Varios han tenido, ¿sabes? Y por ejemplo, ha tenido Supergirl y Flash también ha tenido, ¿sabes? O sea que veremos a ver cómo va el tema. Por ahora no hay nada, ¿sabes? Porque se acaba de firmar la segunda temporada, pero no hay nada de información. Bueno, se sabe que, por ejemplo, Blade, Ghost Rider y Moon Knight podrían tener su propia serie en Netflix en el futuro. Pero bueno, veremos a ver cómo queda esto. En realidad, esto es un rumor. Hay que tomarlo de esta manera, ¿sabes? Porque no es una cosa que vaya a ir a misa, ¿sabes? Que Netflix se sabe que va a hacer cosas de Marvel y que Blade, Ghost Rider y Moon Knight son de Marvel. Entonces veremos a ver cómo queda la cosa. Y bueno, veremos a ver quiénes quedan en Netflix, si queda Ghost Rider. Si queda es Nicolas Cage, si queda, bueno, ¿cómo quedará? Se habla, por ejemplo, de la película de la trilogía sobre el Tetris. Pues sí, esto parece que hay 80 millones de dólares de presupuesto entre Estados Unidos y China para hacer una película. Pues en octubre del 2014, pues parece que va a ser de sci-fi y que vamos a ver cómo es Larry Kasdanoff, que es el del Mortal Kombat, en labor de producción, y el magnate asiático Bruno Wu es el que pone la pasta. Y veremos a ver. Pues bueno, va a empezar en China el rodaje. en el 2017 y veremos a ver cómo queda el tema. Pero bueno, sabéis que Tetris, y bueno, sabéis de quién es Tetris, ¿no? Que es de Global Studios, es New Venture, y bueno, vamos a ver cómo es el tema, ¿no? Seguro que vais a ver los trailers y que hay uno importantísimo, que es el de Warcraft, de la película. Buscar el trailer y os gustará. ¿Qué más puedo decir? Pues que, por ejemplo, decir Wave, Ellen Page, protagonizando un thriller indie sobre zombies. Bueno, pues Sam Kelly de Banff también estará, y que bueno, cuando esté la información para ver cómo sale el tema, y lo van a rodar en Irlanda y veremos a ver cómo queda. Y por ejemplo, otro de los temas que se sabe es que en Transformers The Last Night, el teniente Connelly Lennox, el actor, se sumó a un reparto integrado por Mark Wahlberg. Y bueno, veremos a ver cómo queda el tema, ¿no? Porque, bueno, la verdad, han hecho un tuit hablando sobre el tema. El próximo 6 de junio se empezará a rodar, y si el estreno es el 28 de julio del 2017, y veremos a ver. La secuela de Trainspotting ya tiene fecha de estreno, y bueno, buscar el teaser, que es de Danny Boyle, y os gustará. La película este lunes empezó el rodaje, este mayo, el 16 empezó el rodaje, y la fecha es el 27 de enero de 2017. Bueno, pues aparentemente el libro es porro, que ya se sabía, y por ejemplo, no, bueno, os puedo contar por ejemplo que Lethal Weapon, el tráiler del reboot televisivo de la icónica franquicia de cine, pues Fox ha dicho que pues que no, a que ahora mismo que no le apetece y que no la va a hacer todavía, ¿sabes? O sea que esa es la cosa. ¿Qué más puedo decir? Pues que no está en el 2016, pues no está en el 2016, y Martin Riggs, Ken Kefford, Cimos de California, bla bla bla. Y nada, otro de los temas, cuéntame cómo se aclara la serie que no está cancelada. Bueno, esto han dicho un montón de, por ejemplo, 20 minutos, que no es de cine, que está cancelada. Y yo ya había leído que no estaba cancelada, ¿sabes? O sea que, bueno, te puedo decir, por ejemplo, de series que están canceladas, pues te digo que 14 de mayo, ABC cancela a Jane Carter, Nashville, Castle, Galavant, y renueva de Real O'Neill's. Pero bueno, pues parece ser que CW va a rodar. ¿Os acordáis de la de Frequency, de la película? Pues va a hacer una serie de Frequency. CW, Veremos a ver. Esto ha dicho que, por ejemplo, C6 Fever se cancela y Urgencias también se cancela. ¿Qué más te puedo decir? Jean de Birnigin, el request de este también se cancela. ¿Y qué más te puedo yo decir? Se cancela. Casi, claro. Han comentado los que hacen el guión sobre todo el tema, que son 8 temporadas, 173 capítulos, y que les ha gustado muchísimo. Y vamos a ver. CBS cancela la televisiva de la punta, que era una serie, Rush Hour, pues que no va a las televisiones 2017, pero sí lo harán Code Black, Odd Couple y Criminal Minds, Beyond Borders y Undercover Boss. Bueno, lo de siempre. Ay, ¿qué más te puedo decir? Vamos a ver. A ver, ¿qué más? Pues se cancela The Mystery of Laura, Heartbeat, telenovela Crowded, Game of Silence y Updated. La verdad, lo de Mr. Flaura, pues no era como yo pensaba. Bueno, pues los trailers, os podría decir que, por ejemplo, Popstar, Never Stop the Shopping, ha salido los trailers, el Future Trailer y Personal Shopper. Y ha salido el International Trailer. ¿Qué más? De Ghostbusters ha salido el trailer completo en castellano. Don't Breathe ha salido el trailer también internacional. De BGF ha salido el trailer Hell or High Water. Ha salido el trailer también. ¿Qué más te puedo decir? Into the Forest. Yo ya la aplico a David. ¿Y qué más? Assassin's Creed ha sido el trailer. ¿Y qué más ha salido así? Que... Y bueno, te puedo decir que eso, ¿cuál es lo más pirateado? Pues el Capitán América. How to be single. The Huntsman, Winter War, London Has Fallen, Zoolander 2, Zootopia, Deadpool y Batman Dawn of Justice. Yo también la he visto. Y The Jungle Book también la he visto. Y el 10 de Colibur Clothesville Jane también. O sea que, bueno, pues... La semana que viene, más y mejor.